En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con paciencia infinita y con la ayuda de modernas tecnologías, un grupo de científicos ha concluido, tras miles de horas de estudio, que la luz y el viento son los dos factores fundamentales que más influyen en el crecimiento de los árboles. Han presentado su trabajo en la revista Nature Communications. Se basan en un bosque que crearon gracias a complicados algoritmos. Es como si ese bosque tuviera más de 200.000 años de antigüedad. La conclusión es clara. Dicen que, por ejemplo, las ramas de los árboles son más fuertes y grandes a medida que el viento las mece mejor. Este trabajo me ha hecho recordar las palabras de un sabio, uno de esos hombres del que se conoce una cosa pero fue otra. Se conocen sus películas, su maestría en las artes marciales y su rostro. Se trata de Bruce Lee. La mayor parte de gente desconoce que fue un gran filósofo, un pensador único y extraordinario, y que sus palabras y frases son espectaculares, son sabiduría pura. Él decía: observa que el árbol más rígido es el que es más fácil agrietarlo, mientras que el bambú sobrevive doblándose con el viento. La frase esconde mucha más enseñanza de la que creemos. Con pocas palabras dice mucho. Observa que el árbol más rígido es el que es más fácil agrietarlo, mientras que el bambú sobrevive doblándose con el viento. Estuve en su casa, en un templo del saber, está en el estado de Washington. Allí mismo fue profesor de filosofía. Muy cerca de su casa vimos un tronco inmenso de 2.000 años de antigüedad. Pero aquel árbol se había caído hace más de 500. No había aguantado la vida, pero cuando se cayó, el tronco se quedó ahí, en el bosque, y otros tres árboles aprovecharon la caída para sostenerse y se amarraron al árbol caído. Cada uno de esos árboles tiene ahora más de 100 metros de altura. La muerte de uno de ellos les dio la vida. Lo malo generó lo bueno, y sobre las cenizas se sembró. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. Ya sabéis cuál es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosavientos en 20. Durante toda esta temporada, precisamente la número 20, hemos sido trending topic todas las semanas, Almohadilla Rosavientos 20. Esta semana es además especial, todo el equipo muy agradecido, especialmente Silvia Casasola, y es que ayer hacía 10 años que se produjo el triste fallecimiento del creador de este programa, Juan Antonio Cebrián. Os habéis acordado mucho de él y nosotros hoy, por supuesto, lo vamos a hacer, lo vamos a recordar aquí, por supuesto, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope now, does this part again? Hope now, does this überstehen? Hope now, does du nie von mir gehst? Y hoy vamos a recordar un pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, su sección más emblemática. Hoy escucharemos su voz hablando sobre William Wallace, el hombre que lideró Escocia durante un tiempo. Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, nada, aquí encantada y feliz como una lombriz, ¿eh? Nunca mejor dicho, porque de verdad que somos legión los que no olvidamos a Juan Antonio. Es cierto que son 10 años, que es una fecha emblemática, pero es el cariño desbordante que por todos los lados donde vamos nos lo recuerdan, nos lo mencionan, siempre, siempre, o libros, o pasajes, o momentos, la verdad es que es una maravilla. Y bueno, pues ya que tenemos ese tesoro, que son esos pasajes de la historia, ¿por qué no, tal día como hoy, hacer ese recuerdo? Y sobre todo, fíjate, a mí me gustaría que muchos oyentes, de los que igual se han enganchado en esta segunda etapa, en estos 10 años que llevamos añadidos a los 10 años que hizo Juan Antonio La Rosa de los Vientos, que le descubran, que lo escuchen, y si les gusta, pues que busquen más cosas de él, porque yo creo que merece mucho la pena. Él era además muy defensor del mundo de los bosques, un mundo que hace unos días sufrió una auténtica tragedia. Cientos de fuegos, cientos de incendios destruyeron parte de Galicia. Los bosques se quemaron, pero la mayor parte de esos incendios eran intencionados. ¿Qué había detrás? Vamos a quitarnos la máscara y vamos a intentar dar una serie de pistas para comprender el terrorismo del fuego. Y será aquí con Fernando Rueda en Materia Reservada. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Las imágenes de los incendios de la última semana en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, nos han conmocionado a todos. Pero ¿por qué se queman nuestros montes? Nos hemos sumergido en una realidad oscura, triste, manipuladora, para intentar profundizar en leyendas y saber si lo son o no, acercarnos a problemas poco conocidos y poner sobre la mesa algún aspecto sorprendente. Recalificaciones, mafias de fuego, abandono de los montes, cambio climático. En un rato, todo sobre la mesa. También os vamos a hablar esta madrugada de curiosidades sexuales de algunos animales con la persona que más nos enseña y nos divierte, con Ana María Vázquez, hoy sea profesora, historiadora en sus juicios a la historia. También os vamos a contar algo más sobre los superpoderes que han desarrollado algunas personas después de que les cayeran rayos. Habrá cine con José Manuel Escribano y os hablamos también de los Illuminati en la cara B y de las señales del fin del mundo que nos presenta Javier Sevillano, que nos cuenta esa creencia, ese mito, esa realidad de los terremotos provocados por el ser humano. Y por supuesto vamos a intentar adivinar, lo podéis hacer desde ya mismo, cuál es el personaje oculto de esta semana, cuyas pistas son, Silvia, que estás sola. Pues mira, las pistas que tenemos es que va al asunto de poesía. Y hablando, vamos a silenciar esto porque creía yo que lo había silenciado y nos está aquí liando. No, cógelo. Estaba escuchando. Ya está, no, es que quieren. Que me están diciendo ya quién es el personaje que vamos a comentar. Bueno, luego os vamos a dar también todos los datos porque sabéis que el 27 de octubre vamos a entregar ese maravilloso premio que hicimos el fallo en julio. Y bueno, la obra Jack el Destripador, caso abierto, con Iván Figueiras y con Tamara Mingorance. Luego damos más datos, pero apuntaros, cita en Crevillente, 27 de octubre, una obra fantástica que os va a encantar. Y ahí ya tenemos para buscar en la página de la asociación muchísima información, pero luego os doy más pistas y más información. Pero ahora vamos al concurso. Bueno, hemos dicho que va de poesía y lo cierto es que cada vez los jóvenes pues escriben y leen más poesía. Y nosotros pues vamos a recordar y a recuperar a aquellos poetas españoles más importantes. Pero ¿de cuál estamos hablando si os digo que nuestro personaje de hoy era muy vital y un apasionado de la vida? ¿De Federico García Lorca, de Rosalía de Castro o de Miguel Hernández? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20, decirnos cuál es el poeta que se esconde esta noche en la Rosa de los Vientos. Una semana intensa, una semana con muchas cosas, una semana en la que Servidor ha cumplido años y lo ha celebrado con velas, pero las velas del catarro. La 1:39, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Pues vamos con Materia Reservada. He dicho, lo he celebrado con velas, pero claro, tienen que perdonar la voz. Algunos han entendido pelas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que puede haber detrás o lo que se sospecha que puede haber detrás de parte de los incendios? Aunque el 96% según WWF, según ADENA, son provocados intencionada o no intencionadamente, pero por los seres humanos. Los incendios no son casuales casi nunca, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. La verdad es que yo tengo que reconocer que un tema tan salvaje como el que hemos vivido, de incendios que no había forma de controlar en Galicia, en Asturias, también en, en Castilla y León, en algunos momentos me ha dado pena que creo que no se le ha dedicado la trascendencia que ha tenido el tema, porque es un asunto tan absolutamente gravísimo. Y además, que no estamos hablando de incendios en mitad del verano, sino ya estamos hablando de incendios en octubre. Yo me he encontrado con un dato alucinante. Dice que Galicia ha sufrido en los últimos 10 años cerca de 34.000 incendios. Que la mayor parte, como tú has dicho, cuentan con la participación humana y que han sido provocados adrede. Que el daño que se ha producido es absolutamente irreparable, que ya hasta se utilizan globos de helio para expandir y poder quemar los sitios sin que te pillen. Incluso me he encontrado con expertos gallegos que dicen una cosa alucinante, y es que el día anterior a la lluvia prevista el monte arde. Es como decir, si alguien ya supiera que es el momento de quemarlo, ¿no? Eso es, el momento perfecto para quemarlo. Pero también es verdad, y esto es muy importante, que en la búsqueda de estos elementos que pueden ayudar a entender por qué pasa todas estas cosas, una cosa es narrar los problemas y otra muy distinta es que cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. Porque lo que sí se demuestra la experiencia es que hay una serie de elementos que participan claramente en los incendios. Cada uno con una cierta participación, ¿no? Seguramente es un mundo, es una desgracia terrible con muchísimos tentáculos. Es un pulpo en el que se pueden presentar y comentar diversas cosas. Sin embargo, sí es cierto que el primer pensamiento que tiene la gente, y vamos a analizar y contar un poco cómo está ese asunto, ¿no? El primer pensamiento que tiene la gente es, esto lo han quemado para recalificarlo. Sí, esa es, y eso es algo que se habla y además que siempre se produce. Sin embargo, si vamos a la ley, y en concreto a la ley de Montes, modificada en 2015, es decir, hace muy poco por el actual gobierno, aquí ya se especifica y se mantiene una norma que ya estaba desde hacía tiempo, y es que los terrenos quemados no se pueden recalificar, es decir, eran para bosque, no se puede para hacer construcciones o para otro tipo de cosas, durante 30 años. Ese es el dato. Lo que pasa es que algunas opiniones se basan en algunas de esas modificaciones introducidas hace un par de años, ¿no? Y es que ahí se permitía que se cambiara el uso del suelo si previamente ya había una norma anterior que lo establecía, una planificación urbanística, o incluso si había un expediente para su aprobación. Quiere decir que antes de quemarlo ya estaba previsto el cambio, con lo cual eso se permitía. Y añadían un segundo aspecto que también fue en su momento causó durísimas críticas de la oposición al gobierno, y es que se daba una facultad a las comunidades autónomas para que establecieran una ley cuando consideraran que había razones de interés general para ese territorio, ese terreno quemado, convertirlo en, digamos, en para darle otro uso. Es verdad que se especificaba que tenían que la propia comunidad crear otro terreno de igual dimensión para poder plantar. Esto, que es verdad que se criticó hace dos años, que abría el camino para que lo hicieran, que se dijo que en Andalucía se iba a hacer en algunos momentos que hubo incendios, en Andalucía no lo hay, entre otras cosas, porque Andalucía no ha hecho la ley para estas cosas. Pero hay un matiz, y hay un matiz que hay que decir frente a esta apertura de ventanitas pequeñas, y es que desde que se ha aprobado la ley, en estos dos años, ninguna comunidad ha aplicado esas ventanas. Una de las cosas, perdona Bruno, que me llama mucho la atención, es que cuando ves este tipo de incendios, que en la mayoría de los casos, y según los informes, dicen que son provocados, pues uno siempre piensa en pirómanos. Y por lo visto, el porcentaje que hay de pirómanos, de gente realmente que le gusta quemar las cosas, que sean los causantes, es muy pequeño. O sea, que no sería el foco que estuviese sobre ello, sino que hay muchas causas, ¿no? Es que el pirómano, yo adentrándome en el tema me he dado cuenta que hay una diferencia de concepto importante, que una cosa es el incendiario y otra cosa es el pirómano. Exacto, exacto. Y otra cosa es el pirómano que tenga una empresa de madera quemada, por ejemplo, que no los hay, ¿no? O los para hablar. Luego hablamos. Es que hay muchos factores para contar. El negocio, el supuesto negocio, no estaría solo en las recalificaciones, que insistimos, no se permiten, pero hay una nota a pie de página que abre la posibilidad de que puedan producirse. Pero, por ejemplo, vamos a hablar sobre diversos aspectos y diversas cosas. Por ejemplo, el cártel del fuego que usó espías para su existencia y para obtener información privilegiada relacionada con el mundo de los incendios. Y esto no es de ahora, esto nos remite al año 2014, ¿no? Sí, la verdad es que esto es tremendo. Es tremendo sobre todo, y voy a empezar por la conclusión antes de explicar la historia. Que ardan los bosques es una oportunidad de negocio para una serie de empresas. Y lo planteo desde una forma negativa, cuando en realidad lo que estamos hablando es de empresas que dicen hay un problema, yo voy a tratar de luchar contra ese problema y ofrecen sus servicios. Sin embargo, por la historia que os voy a contar, que os voy a recordar, no perdamos de la cabeza ese pensamiento de joder, cuanto más incendios haya, más posibilidad de que mi negocio prospere. En 2014 se comenzó en España una investigación cuando se sospechaba que una serie de empresas del sector aéreo que se dedicaban a la extinción de incendios forestales habían formado un cártel, el que luego se denominó el Cártel del Fuego, y que incluía a empresas con intereses en 8 comunidades autónomas, prácticamente a casi todo el país, más empresas de Portugal y de Italia, para conseguir los contratos de este servicio que establecían las comunidades autónomas. De tal forma que ellos se distribuyeran todos los contratos que salieran en el país. Los italianos, los portugueses y los españoles, cada uno con una cierta preponderancia en su país, y a partir de ahí funcionaban. Pero para conseguir estos contratos para los aviones y tal, bueno, pues tuvieron que hacer y obtener la información de cómo se establecían los contratos, y entonces, bueno, pues utilizaron lo que tú has denominado, Bruno, espías, que les facilitaban esa información. ¿Cómo lo conseguían? Bueno, pues con corrupción, pagando a altos cargos de las comunidades autónomas en las que iban a tener, se iban a llevar a cabo esos contratos, les pagaban para que les beneficiara. Queda abierta algunas preguntas. La primera pregunta es, bueno, en realidad, cuando tú entras en ese tipo de trapicheos, estamos hablando de que necesitas que haya muchos incendios para generar ese tipo de cosas. Claro. Es una pregunta, no que a mí al menos me la genera, por eso he empezado diciendo... ¿Quién no se lo va a hacer? Es lógico, ¿no? Claro, es decir, que cuanto más incendios hay, más negocio hay para tus empresas. Además, cuando tú... Estas empresas lo que tenían era una exclusiva para conseguir todo ese tipo de contratos. Es que es lógico que se tenga ese pensamiento. Una de las cosas que me se conoce y se desconoce, pero que es importante señalar, es que España, por sus características, hay muchos incendios, eso lo sabemos, y muchos bosques han tenido que ser reforestados. Y se ha utilizado un árbol de crecimiento rápido, que es el eucalipto. La mayor parte de bosques en España son reforestados con eucaliptos. ¿Qué ocurre? El eucalipto no es un buen árbol para frenar incendios. Actúa como potenciador de incendios y se pueden extender más rápido los incendios. Pero ¿qué pasa también? Que la madera quemada de eucalipto es mejor para algunas empresas, porque esa madera, al quemarse más rápido, tiene unas características que pueden servir, por ejemplo, para la celulosa y para el papel. Casualmente, había empresas de papel vinculadas y hay empresas muy importantes del papel que necesitan ese eucalipto quemado en donde se estaban produciendo todos los incendios. Efectivamente. Este es un tema que sí me gustaría destacar, que es bastante sorprendente, ¿no? Porque en realidad el eucalipto, y vosotros que tratáis más con los temas verdes, en realidad es un árbol que no había en España hace 60 o 70 años, que no existía, que bueno, que llegó aquí porque es verdad que es muy bueno para el papel y para... Y porque tiene un crecimiento rápido y lo que se quema crece pronto después. Claro, ¿no? Y además si el árbol estos, que tiene una estos ventaja. Árboles, el eucalipto que, como tú dices, no es autóctono, no pertenece a nuestro ecosistema. Pero que además tiene un, yo me he encontrado con un dato que me ha sorprendido, y es que el eucalipto quemado es muy bueno para, por ejemplo, para dar forma a contrachapados o para producir pasta de papel, con lo cual dices, bueno, que no son árboles que se tiran, sino que son árboles que se aprovechan. También es cierto, por otro lado, que para ser justos, que con tanto árbol quemado a veces los precios bajan, con lo cual decían que podrían algunos estar interesados en que se quemaran muchos para que así bajara el precio. ¿Qué es lo que ha pasado con lo de los eucaliptos? Que es verdad que ha habido empresas, algunas tachadas de no respetar mucho los espacios verdes con la instalación de fábricas, y que sin embargo se han volcado en lo del eucalipto. Hay una contradicción. Esa contradicción es que es un árbol que es verdad que crece, que todo lo hace muy bien, pero que bueno, yo me he encontrado con una frase de un biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de la Ría de Pontevedra, Antón Massa, que dice que en Galicia muchos incendios reaparecen con nuevos focos porque los eucaliptos funcionan como lanzaderas de esas lapas. Es decir, están repoblando todos nuestros bosques precisamente con un árbol pirómano, que facilita ese tipo de cosas y que hace y que más dinero. Complicado. Y que además es de lo mejorcito para cumplir el Creo negocio, ¿no? Que una de las grandes papeleras está en Pontevedra y tiene relación con un contrato que prorrogó Rajoy. Y el año pasado o el anterior, no lo sé específicamente, fue nombrado persona non grata en la zona donde nació, por haber prorrogado, porque claro, toda esa zona vital de arboleda y de bosques se está yendo a pique por el negocio de esta papelera. Yo no he encontrado una relación directa en ningún momento entre esa empresa y el incendio. Incluso los ecologistas dicen que no se ha probado hasta ahora esa relación. Es decir, no, por lo tanto, no existe. No hay pruebas. Pero sí es verdad que esto que estamos hablando es así, ¿no? Es decir, que hay una extraña tendencia a apoyar el eucalipto, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y el hecho es que ahora mismo hay el doble de eucaliptos, estamos hablando de cientos de miles de árboles, de los que se presuponía que tendría que haber para dentro de 10 o 15 años. Y luego, además, otra evidencia es que, al margen de que pueda haber un aprovechamiento de la circunstancia o no, pero una evidencia que se ha sabido perfectamente en estos días, es que había diferentes focos y que todo parecía obra de una trama criminal. Porque había diferentes personas o diferentes grupos que podían haber estado detrás de la creación de esos fuegos. O sea, que no era obra de una persona, de un pirómano, ¿no? Sí. No, al final lo que... por eso decíamos antes la diferencia entre incendiario y pirómano. Es decir, que a lo mejor... la gente lo sabe, pero el pirómano es el que realmente lo provoca. El problema del incendiario es que lo hace de alguna forma, entre comillas, sin la voluntad, que es los ineptos que queman rastrojos o hacen todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que se dijo efectivamente que había sido un grupo organizado el que lo había hecho. Yo tampoco... personalmente me cuesta desechar ese tipo de posibilidades. ¿Pero por qué? Porque han sido muchos incendios, han sido en lugares estratégicos difíciles de apagar. Bueno, hay alguno al cual se le ha cazado, pero bueno, también habla, eso habla mucho también de que han sido intencionados, pero que a lo mejor debían haber, la respuesta a lo mejor de las autoridades no ha sido la adecuada, ¿no? Por cierto, una de las cosas importantes a señalar también es que en aquellos lugares en los que hay más incendios, las autoridades políticas han reducido el número de efectivos en la lucha contra los incendios. Fantástico, ¿no? Sí, sí. Además, ha ocurrido en Galicia y ha ocurrido cuando estaban saliendo los incendios. Se ha procedido, la Xunta procedió a no renovar el contrato acerca de 500 brigadistas antiincendios que trabajaban en ese régimen fijo discontinuo. Bueno, habían prescindido de ellos, luego salieron los incendios, es verdad que rápidamente los volvieron a contratar, pero entre medias, entre que te contrato, no te contrato, ya se habían devuelto los equipos de protección, se habían desmontado las emisoras, se habían devuelto los equipos, todo porque no hay esa obsesión real con los incendios. Realmente no se están volcando en la prevención, que al final no se volcan en anticiparse a los incendios porque salen muy caros y al final las comunidades se encuentran con que lo que sí que cuesta carísimo es el tener un terreno, el recuperar esos terrenos, ¿no? Fíjate, nos dice con Almodía Rosa Vientos Eventes, Vicenamón, a propósito de esto que comentabas, de los eucaliptos, sí, de lo que se está haciendo, ¿no? Que parece que se está queriendo apagar fuegos echándoles gasolina. En cierto modo, es sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y hay muchos elementos a tener en cuenta. Primero, esa nota a pie de página en la ley de montes, que sí que se permiten las recalificaciones haciendo un juego. No se ha utilizado, pero se puede utilizar. Pero está abierta eso. Que la madera quemada de eucalipto genera también un beneficio a empresas, un beneficio a personas que las venden y también pues... Y que para los incendios es un peligro. Y que para los incendios encima pues es eso, ¿no? Un potenciador de los incendios. Porque es un árbol que tiene crecimiento rápido, pero también tiene una quema rápida. Hay muchos elementos a tener en cuenta cuando se quema un bosque. Tenemos también primero que luchar contra esa quema, pero luego... pedir explicaciones, que se piden pocas. Y a mí me gustaría también denunciar el hecho que nadie piensa en los animales, porque hay muchísimos animales que se quedan sin hábitat, entre ellos también está el oso, y prácticamente, pues claro, se supone que tendrían que apaciguar por el alarmismo, porque ya temían incluso que pudieran bajar para buscar un terreno donde poder estar en condiciones y poder comer, pero claro, se quedan, igual que nosotros nos quedamos sin casa cuando se nos quema, pues ellos se quedan sin sitio donde vivir. Y después de las 2 de la madrugada, Fernando Rueda va a seguir con nosotros, nos va a presentar un nuevo episodio de La Casa Nostra, nos va a hablar de varios capos de la mafia italiana que fueron detenidos en España y hoy sabremos por qué. Pero lo sabremos y lo conoceremos después de la actualidad y de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En esta segunda hora de programa, este segundo tramo, vamos a tener ese pasaje de la historia, ese recordatorio a raíz de los 10 años del fallecimiento de Juan Antonio Cebrián, es su sección más emblemática, Pasajes de la Historia, el relato sobre William Wallace que afectó para algunos el mejor de sus pasajes de la historia. Lo escucharemos, eso sí, después de que Fernando Rueda nos cuente lo último en La Casa Nostra. La Casa Nostra. Unos mafiosos italianos que fueron detenidos. ¿Detenidos por qué? Ay, ay. Me gustaría comenzar diciendo, dejadme que os cuente un cuento. Pero la verdad es que lo que os voy a narrar es una historia que puede parecer increíble, pero os aseguro que no lo es. Permanecemos en el ambiente de las operaciones clandestinas, pero hoy vamos a navegar por la esencia mafiosa que refleja el nombre de la sección, La Casa Nostra. La historia comienza en 2007, en Tarragona. Giuseppe Polverino, jefe del clan mafioso que lleva su nombre, tiene que limpiar dinero sucio obtenido en su Italia natal. Viene a España con ese objetivo y para evitar la persecución a la que le someten los carabinieri. Aquí monta un negocio inmobiliario que llegaría a disponer de 136 casas, entre ellas 25 chalés que construye en Alcanar. Experto en el arte de esconderse, pasa varios años perdido en España, regresando periódicamente a Italia, donde sus escondrijos no son descubiertos por la unidad de los carabinieri que persigue a los mafiosos. Esa tranquilidad con la que se movía por España le permitió conocer a una brasileña en un prostíbulo de Tarragona, Kellen Barboda, que pronto se convirtió en su compañera durante su plácida vida. En 2012, las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, en colaboración siempre con los carabinieri, ofrecieron resultados y el capo fue detenido en Jerez. La estructura del clan Polverino estaba montada y asentada en España, pero ya tenían el techo de cristal porque habían mostrado su punto débil, sus mujeres. El sustituto de Polverino en el grupo fue Massimiliano Daria, que había estado casado también con una brasileña, Patricia María dos Santos, a la que había abandonado por Palma Polverino, la hija del jefe. Los investigadores tenían pinchado el teléfono de la brasileña que un día llamó al nuevo jefe mafioso para ponerle a parir por lo mal que se estaba portando con ella. La llamada duró lo suficiente para ubicar al delincuente y proceder posteriormente a su detención. Más complicado fue dar con el sucesor del sucesor, Giuseppe Simioli, que ante las aguas turbulentas optó por esconderse en Italia. Su mujer, otra brasileña residente en España, Catherine Turpin, amiga de la chica de Polverino y residente en Tarragona, viajaba periódicamente a Italia para pasar temporadas con su marido. Guardia Civil y Carabinieri la seguían siempre, pero en algún momento del camino la perdían. El pasado 29 de julio, sus tácticas evasivas y de seguridad no dieron resultado. Voló a Milán, después a Turín. De ahí en moto, más difícil de seguir, a Nápoles. Desde esa ciudad tomó otra moto, pero se les perdió. Sin embargo, la suerte les acompañó. Una cámara de seguridad les grabó durante el camino y a partir de ahí siguieron virtualmente a un coche hasta Campaño, al norte de Roma. Cuando los carabinieri entraron en la casa, Simioli estaba tranquilamente jugando con sus hijos. Tres capos de una de las principales organizaciones criminales de Italia, cazados en España gracias a que las fuerzas de seguridad siguieron a sus mujeres, tres brasileñas que inconscientemente les guiaron hasta sus peligrosos maridos. Fernando Rueda, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y ahora me voy a tomar un whisky y un puro a la salud de Febri. La, la, la, la. Y nuevas pistas para saber cuál puede ser el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Sí, ahora damos pistas sobre el poeta, pero como comentaba antes, ahora sí que vamos a dar más datos del premio, si te parece, Bruno. Bueno, como sabéis, Juan Antonio destacó por ser un gran divulgador histórico y hoy lo vais a descubrir con su pasaje de la historia dedicado a William Wallace. Y para nosotros promover esa labor suya, ese legado suyo de divulgación histórica, creamos ese premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, que este año ha sido concedido a la pareja formada por Iván Figueiras y Tamara Mingorance. Bueno, pues el 27 de octubre en Crevillén, en la Casa de Cultura, daremos entrega de ese premio, que consta de esa placa conmemorativa, 2.000 euros y su libro publicado por la editorial Odeón. Después haremos una tertulia en la que participarán Mado Martínez, Jerónimo Tristante, Josep Guijarro, Jesús Callejo, César Augusto Asencio y yo misma, junto con los autores ganadores. Y están todas las personas invitadas que quieran, pues hasta llenar aforo. El aforo es grandísimo, así que lo vamos a pasar genial. Además, allí también habrá una actuación musical de una soprano y también una actuación, pues estará acompañada por un pianista que es José Alberto Aznar. Y la soprano, luego os digo el nombre, que es que se llama Pepar, pero no me acuerdo la del apellido. Pero tenéis todos los datos en la página de la asociación juanantoniocebrián.com y también en la página normal y oficial de Cebrián, en el Facebook y en todas las cosas. Con lo cual ya sabéis, el 27 de octubre empieza el acto a las 8:30 en la Casa de Cultura de Crevillén en Alicante. Estáis invitados, luego no digáis que no tenéis toda la información. Y ahora sí, recordamos en nuestro concurso que tenemos a un poeta que además es recordado por su vitalidad y su pasión por la vida, y eso es al menos lo que afirman quienes le conocieron. Pero ¿de quién estamos hablando si una de sus frases era: muchos tragos es la vida y un solo trago es la muerte? Federico García Lorca, Rosalía de Castro o Miguel Hernández. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser. Y ahora sí, escuchamos ese pasaje de la historia. Nunca mejor dicho, histórico, ¿verdad, Silvia? Histórico. William Wallace es uno de los que más gustan. Hay muchos. A mí me gustaría que poco a poco, pues cada uno en este año nos fueran diciendo cuál es su favorito. Pero desde luego, este fue uno de los más laureados. Vamos con él. Escocia, la bella, la eterna Escocia, más de 78.000 kilómetros cuadrados, en los que habitan más de 5 millones de habitantes. Hoy en día, unida de forma y manera más o menos feliz al Reino Unido. Esa configuración de estados, llamados el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Pero hubo un tiempo en el que los escoceses lucharon por su libertad. Hubo un tiempo en el que los escoceses lucharon por su independencia. Y el baluarte, el adalid de aquellas luchas, aquellas tremendas luchas del siglo XIII y siglo XIV, tuvo un nombre, William Wallace, que sin pretenderlo se puso a la cabeza de aquel movimiento. Sin pretenderlo se convirtió en el héroe que todos buscaban. Casi casi en el Mesías libertador para un pueblo enfrentado entre sí. Los escoceses dieron sentido a su vida y a su libertad gracias a las palabras de William Wallace. Alba O'Brack, Escocia para siempre. William Wallace era un Highlander, era un habitante de las tierras altas de Escocia. Y Escocia era un territorio antiquísimo, poblado desde tiempos ancestrales. Sus moradores autóctonos eran los pictos, aquellos guerreros insaciables, aquellos guerreros irreductibles, que teñían sus caras

venció. Y en 1314, en Bannockburn, los escoceses ganaron su libertad. Una libertad que duraría más de 3 siglos, o casi 3 siglos. La historia de Escocia, la historia de los héroes, la historia de William Wallace. La gaita escocesa, siempre sonando, esos sonidos prohibidos, esas melodías encriptadas. Una gaita que asumieron de los romanos, porque la gaita no nació en Escocia, la gaita nació en Próximo Oriente. De ahí la trajeron los romanos y se la entregaron para mayor gloria a los escoceses. Y esa gaita sigue resonando hoy. Hay regimientos de Highlander que asumen aquel lema de William Wallace. Alba, Godrak. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Y después de este recordatorio fundamental en el día de hoy, un pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, la historia de William Wallace, que hemos escuchado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. En donde también os contamos una cosa, que ya está en el kiosco, ya está en las tiendas, la revista del mes de octubre de Año Cero, tema de portada La Sábana Santa, pero hay muchas otras cosas. Hemos leído también un reportaje, una investigación, expone diversos estudios al respecto sobre cómo la caída de los rayos provocan que algunas personas tengan poderes psíquicos. Es un reportaje, una investigación de Isabela Herranz, que está esta noche con nosotros. Isabela, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Isabela, 2.000 personas se mueren cada año, nada más y nada menos que 2.000, como consecuencia de la caída de rayos. Pero algunos supervivientes dicen y declaran y lo manifiestan que tienen poderes después de la caída de rayos. ¿Es esto cierto? Bueno, algunos, los pocos que escapan, y no siempre. Es decir, lo que ha señalado es lo que de las 2.000 víctimas anuales por caída de rayos, pues es cierto, ¿no? Y hay muy pocos que sobrevivan a eso, porque lo normal, si te ataca, si te da bien, si un rayo te fulmina bien, lo habitual es que se produzca un ataque cardíaco, ¿eh? Pero hay gente que tiene pues mucha robustez y muy buena salud, como fue el caso muy famoso que se divulgó hace unos cuantos años, el de Daniel Brinkley, que era un hombre muy corpulento y consiguió sobrevivir. Pero claro, ¿a costa de qué? Estuvo 7 meses prácticamente medio muerto, tardó 2 años en poder empezar a andar de nuevo. Y luego sí, parece ser que empezó a, o por lo menos eso declaró, que tenía ciertos poderes, ¿no?, de clarividencia, que incluso podía leer el pensamiento de la gente a su alrededor, etcétera. Pero esos casos son muy, muy raros. Y casos como ese pueden ser la demostración del tipo de capacidades que dice tener la gente después de la caída de un rayo. Bueno, es que, a ver, es muy complejo el tema, porque los médicos han constatado que estas personas que tienen la desgracia, ¿no?, de ser fulminados por un rayo, pues, por ejemplo, aparte de lesiones diversas, pues suelen tener un problema de pérdida de memoria, concretamente de la etapa de la infancia. Y luego pues tienen problemas de salud durante el tiempo que sobreviven, pues de cierta gravedad. ¿Y la clave puede estar en la electricidad? Bueno, esa es una de las claves, efectivamente, Bruno, porque si por ejemplo pensamos en terapias como el electroshock, pues para determinadas dolencias funcionan. Y además, aquí sí que se ha comprobado médicamente que personas que tenían ciertos padecimientos, como pues por ejemplo depresión, algunas dolencias neuropáticas, no sé, aflicción, ceguera incluso. Vamos, yo no conozco las estadísticas, ¿no?, pero sí que hay datos relativos a esas mejoras, en algunos casos probablemente espectaculares, Pues tienen que ver con la, con, efectivamente, con la electricidad, porque hay un factor que no debemos olvidar, ¿no? Y es que es nuestro cerebro, ¿no? Que funciona también, como si dijéramos, de forma eléctrica, ¿no? Hay una carga eléctrica. Entonces, bueno, hay tantos puntos que comentar, como por ejemplo, una cosa interesante. Hay teorías que apuntan a que hay personas que atraen los rayos especialmente. ¿A qué puede deberse eso? Pues la verdad es que no se sabe. Y hay personas que, a pesar de lo rarísimo que es, porque no hemos hablado de la frecuencia en que esto se puede producir, pero por ejemplo se habla de que la posibilidad de que te caiga un rayo es de 1 por cada 3 millones. Es decir, que si comparamos esto con las posibilidades de que nos toque el gordo de la lotería, que es de 1 por cada 75 millones, pues realmente podemos pensar que es muy baja, pero pues no sé decir si es alta o baja. Lo cierto es que hay personas que han recibido la caída, les ha fulminado un rayo más de una vez. ¿A qué puede deberse eso? ¿A que tienen especialmente atracción? Pues yo creo que ahí tiene más que ver, y esto no lo puedo afirmar, lógicamente, con lo que están haciendo en el momento en que hay una tormenta. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta y tomar una serie de precauciones, porque la verdad es que es pavoroso, ¿eh? El tema de los rayos, tú lo has dicho al principio, 2.000 víctimas anuales y de muertes por rayos. Y los que sobreviven normalmente lo hacen en unas condiciones de salud muy precarias y muy dramáticas. Y la gente de ciencia, los expertos, los investigadores, se han acercado a este tipo de fenómenos bastante. Lo conocen en profundidad, ¿no? Bueno, los médicos sí, claro, y además es importante. A ver, si una persona llega muerta a un hospital y nadie sabe qué le ha pasado, pues hay una marca muy concreta que suele darse, no siempre, pero es lo más habitual, unas marcas en la piel que se llaman flores del rayo, que suelen persistir a veces hasta semanas, desde luego horas y días, son clarísima señal de que te ha caído un rayo. Son unas marcas especiales que, como digo, son las flores del rayo, que son las figuras de Lichtenberg, es un físico que las descubrió, ¿no? Y son unos desde el punto de vista de la física, son unos patrones de ramificación que se parecen a hojas de helecho rojizo y que están formadas por partículas de polvo sobre unas placas cargadas eléctricamente. Pero las personas que les cae un rayo, parece que la electricidad circula por el cuerpo, por las zonas de las ramificaciones venosas. Y entonces, de ahí que luego se marquen esos ramajes, que son como si tuvieras tatuajes en la piel. Entonces, esa es una marca inequívoca de que te ha caído un rayo. Y luego, bueno, claro, hay otros factores, ¿no?, que los médicos conocen. Ahora bien, tú dices, la investigación sobre los rayos, sobre sus efectos, etcétera, no empieza hasta principios del siglo XX, 1920 aproximadamente. Y en cuanto al aspecto que señalabas de capacidades de extrasensoriales que se desarrollan porque te cae un rayo, pues es que de eso se sabe muy poquito, porque como decía antes, es que hay muy poca gente que sobreviva. Y desde luego, si sobreviven, pues no creo yo que estén para muchas adivinaciones y profecías. Desde luego que sí, desde luego. Hay un porcentaje muy pequeño, insistimos, muy pequeño, pero significativo, y que debe seguir siendo estudiado, y que está en este reportaje que has publicado en la revista Año Cero. Isabela, muchísimas gracias. Este mes, y otro sobre la luz, pero sobre la luz que vemos interiormente. No deja de ser parecido, el rayo también nos viene de fuera, y cuando sí hay una tormenta, lo primero que hay que hacer es ponerse a cubierto y evitar todo lo que indican los expertos, y no es no andar mojado, no esconder, ponerse debajo de un árbol, eliminar todos los objetos de metal que podamos llevar encima, y de esa manera pues evitaremos que nos caiga, porque es que hay cosas que facilitan que nos caiga, y yo creo que eso a nadie le apetece. Isabel Arranz, muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, buenas noches, Bruno. Llegamos a las 3, escuchamos las noticias, nos ponemos a tanto de lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos 20 es nuestro hashtag en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos 20. Comenzamos una nueva hora de programa, una nueva hora de La Rosa de los Vientos. En unos instantes estamos con Ana María Vázquez Ois, que nos va a hablar de algunas curiosidades sexuales del mundo animal. En los juicios a la historia vamos a tener también la cara B. Os vamos a hablar de la Orden de los Illuminati. ¿Existe? Os lo vamos a contar después. También vamos a hablar de la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano en su callejón y de las señales del fin del mundo que nos trae Javier y Sevillano, que nos cuentan lo que creen algunos sobre los terremotos provocados por el ser humano. Pero antes de todo ello, resolvemos la pregunta de esta noche en la incógnita: ¿quién era el personaje oculto? ¿Eh? ¿Quién era? ¿Federico García Lorca? ¿Rosalía de Castro? ¿Miguel Hernández? Fue poeta autodidacta que supo muy bien conectar con el pueblo. ¿Y por qué? Porque sabía muy bien lo que era sufrir y trabajar duro. Y vamos a escuchar una pista más, pero en esta ocasión sonora. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones. En efecto, estamos hablando de Miguel Hernández, el poeta pastor o pastor poeta. Bueno, acaba de publicarse una nueva edición de sus obras completas tras más de 8 años de trabajo del catedrático Jesucristo Riquelme, en la que ha recogido varios errores de su antología anterior y ha incluido 30 escritos inéditos. Ahora, en estas obras completas, además de las poesías, este volumen tiene 2.000 páginas, incluye crónicas de guerra, artículos de prensa, piezas dramáticas, cuentos, imágenes y rastros de la biografía de Miguel Hernández. Bueno, y el ganador de esta noche es... Pues la ganadora es Emi Jiménez desde Jaén. Resulta que ella descubrió a Miguel Hernández en un pasaje de Juan Antonio y dice que tuvo mucha suerte porque luego consiguió trabajar en el archivo personal en Jaén, el archivo personal de Miguel Hernández, porque como su mujer era de allí, que nos lo estaba comentando Miguel Jurado, pues resulta que tienen ahí guardado el archivo de Miguel Hernández. Y nos invita además Emi a que visitemos la Expo en el Instituto de Estudios Jienenses. Así que enhorabuena, Emi. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos 20, nuestra etiqueta en Twitter, nuestro hashtag. Continuamos las 3:08. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. A la historia pasada, presente y futura, la historia de siempre, porque vamos a hablar hoy del sexo entre los animales. Con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas. Buenas noches. Vamos de unos temas curiosísimos, pero es que curiosos. Nos parecemos más a los animales, que en realidad somos también animales nosotros, pero en muchísimas cosas más de lo que creemos, ¿eh? Es que somos animales, mejorando lo presente. Y con perdón. Pero somos bichitos, claro, si nos quitan los frenos... de la religión, lo que es la educación, etcétera, etcétera, etcétera, pues somos unos monitos nada más. Oye, ¿y hay algunos que son como los patos? ¿Qué patos? ¿Cuál de ellos? Los de no sé qué, de no sé qué más que tienen, no sé cuántos. Esos. De tamaños. Vamos de tamaños. A Bruno le ha encantado, ¿eh? Es que ahora no lo encanta. Aquí es el juicio es, ¿el tamaño importa? ¿El tamaño importa? A las patas sí, ¿no? Pues no tengo ni idea. Pero teníamos una noticia que es muy divertida, que dice que el pato del lago argentino tiene el pene más largo, el pene más largo entre los vertebrados proporcionalmente a la masa corporal. Vamos de tamaños. El miembro viril está enrollado en estado flácido. En estado erecto es común, o sea, que su pene mida la mitad de la longitud del cuerpo. O sea, ¿tú te imaginas un pene que se lo tienen que enrollar como si fuera el cable del teléfono? Pero claro, el problema es que en erección, pues dice que se documenta que tiene la mitad de la longitud del cuerpo. Es decir, Bruno, ¿cuánto mides? 1,90, muchacho. Bueno, que yo te veo muy largo, muy grande. Pues imagínate con un pene la mitad de 1,90. ¿No? ¿Cuánto es la mitad de 19,80? Madre mía, no ganaría para ropa. No usaría ropa, digo, tener eso. No, hombre, te vale de paraguas. Claro. Hombre, estaría bien porque desde luego el equilibrio lo iba a mantener seguro. Bueno, hay veces que es curioso. Me acuerdo una vez en un examen, y no es una tontería, hay una figura... Me estás preocupando, ¿qué pasó en el examen? No, no, pues en el examen pusieron en prehistoria una figura que es un hombre, pata por aquí, pata por allá, y la tercera pata que le llegaba hasta el suelo, ¿no? Y efectivamente uno de los alumnos, cagado, yo cuando lo leí, el profesor me lo contó, nos mandábamos de risa, en vez de poner... personaje masculino con falo que le grande, pues puso hombre con tres patas. Luego ya existe el hombre con tres patas. La tercera pata más grande es la del pato. La del pato. Y el orgasmo más sorprendente es el de la tortuga. Qué real, ¿eh? Pero no te puedes imaginar la imagen... No, no es orgasmo de tortuga, ¿eh? O sea... O es de tortugo. O de tortugo, es de tortugo. ¿No? Es el tortugo en plena acción que pone la boquita abierta porque el esfuerzo que está haciendo el hombre se lo está pasando fenomenal, pero desde luego está ahí todo concentrado. Todo concentrado en el tema. Es que hay que cumplir, ¿no? No lo sé, pero me da la risa porque pensábamos... que, vamos, pensábamos yo de estas cosas como mucho un poquito. Pero yo pensaba que, claro, lo del orgasmo lo tienen todos los animales. Chicos, chicas, mayores, pequeños y de todo. ¡Qué cosa más curiosa! Pues hay uno que no sé si os lo he mandado porque, menos mal que les mando las chuletas. Pues dicen que las chinches copulan como pueden, como todo el mundo. Entonces llega el chincho y busca la chinche y dice, pues aquí te pillo, aquí te mato. Pero vamos, lo mismo, puede copular con un ojo que de lado con un costado. Y entonces los espermatozoides se pasan recorriendo del ojo, del costado, de la oreja derecha o de la izquierda, que obviamente las chinchas no tienen orejas, ¿no? Me estoy refiriéndome a las orejas de nosotros con los chismes estos puestos que parecemos hormigas atómicas con los auriculares. Pues se la meten por donde pueden, le pinchan, como si le pusieran una inyección con una jeringuilla, y el espermatozoide busca su camino durante el tiempo que sea hasta que llega, o sea, a lo que es el canal que no se preocupan en coger agujerito, sino en cualquier lado. Que no tienen, no necesitan puntería. Se conoce que dice, a ver si pesco a esta señora o si no la pesco, no sé qué. Pues pinchas y entonces lo que es la naturaleza. Daros cuenta una cosa. Hemos nacido, todo ser vivo nace para reproducirse y para cuidar de la prole. De hecho, cuando la prole ya está cuidada, le pegas una patada al pajarillo y el pajarillo vuela porque el padre dice y la madre que ya no le alimentan más. Pero todos estos animales, por la selección natural, que es la ley de Darwin, el que mejor es copulado, copula, recibe y puede reproducirse, son los que la selección natural permite reproducirse, con lo cual No es que a lo mejor las chinches en aquel in illo tempore tuviesen estas necesidades de inyectar el semen por cualquier parte del cuerpo de la hembra, ¿no? Sino que ha sido la selección natural la que se ha visto obligada a adaptarse de otra forma. Y aparte de sexo y esto que estamos hablando normalmente, que es el de los animales, os contaré que se supone, y esto es mucha suposición, obviamente, que en el principio la raza humana tenía los dos sexos. Éramos como los caracoles. Unas veces actuábamos como masculinos, otras veces como femeninos, hasta que en un momento determinado se separaron esos dos sexos. Eso está en todas las mitologías cuando se estudian las religiones. Fijaros qué cosa más curiosa. Que la gran madre era hombre y mujer. Uh-huh. Y que podía actuar de las dos formas. Gracias a madre. Hay que hablar de todo eso. Dios nació mujer. Efectivamente. No, es que además lo decía María Gimbutas, y que precisamente el toro de Chataluyu, que tiene un pene como el de la tortuga, con perdón, pues que era una vagina para afuera. Entonces, claro, hubo un cachondeo divertidísimo. Le dije, no, hombre, María, que si nos estás contando que no sabes distinguir un falo de una vagina, pues me cuentes, ¿no? No, es que el pene de la tortuga que hacía referencia es enorme y se abre que parece una ventosa. Claro, pero se abre dentro. No, no, y fuera. Y fuera, cogen, pues a ver, pues, cuando se excita, el pobre, vamos, ve un pedazo de bota o una pelota, se engancha ahí y el sonidito, vamos, está entusiasmado. Bueno, pero eso les pasa a los perros. Yo tengo una amiga que cuando voy a su casa dice, ya está este loco, y entonces le tiene que dar a la pequeñita, que es una perra chiquitilla, y entonces le tiene, es perra, sí, y le tiene que dar un muñeco que lo tiene destrozado la mujer porque lo manta, y si no le tiene el muñeco, lo que monta es el pie de mi amiga, que dice, anda, quita para ¿dónde vas? Por cierto, se dice mucho, no haces más que pensar en sexo, no haces más que pensar en sexo. Bueno, pues nadie piensa más en el sexo que los leones, ¿no? Bueno, pues resulta... Bueno, pensar bueno, y más. Pensar, digo yo que no se sabe si pensarán o no, pero el caso es que el león, que es curiosísimo, son de esas cosas que no sé si... ¿Os cuento un chiste? Sí, claro que sí. ¿Sabéis en qué se parece Puigdemont? Se me ha olvidado el chiste. Al tercer polvo, que todo el mundo habla de él y nadie lo echa. Esa ha sido muy buena. Pero pues antes se contaba de Franco, ahora ya el Puigdemont. Claro, se adapta. Estábamos hablando de los polos. Los leones pueden copular hasta 50 veces al día. A la catapún, pero no durará mucho, ¿no? A eso ya no sé, aquí te pillo, aquí te mato. Por cierto, Silvia, a ver. Vamos a hacer una pregunta. A ver. De señora a señora. ¿Qué prefieres, 50 veces poquito o una larga? Yo una larga. Yo también. Hemos ganado. Porque muchas poquito, el que disfruta es el machito. Hombre, es el polvo, el conejo, taca, taca, taca, ya. ¿Cómo que ya? Lo dices por los rinocerontes, ¿no? Pues no tengo ni idea, porque ya me perdió. Sí, el rinoceronte, por lo visto, el hombre se concentra bastante y le dedica tiempo al asunto. Hombre, es que es una cosa muy gorda. Pero para cosa gorda, vamos a hablar del miembro del macho o pene de la ballena azul, que tiene un pene de 3 metros de largo y un diámetro de 1 metro. ¡Qué barbaridad! Son grandes las ballenas, claro. Claro, de ballena a ballena, pues imaginaros si la ballena macho se me enamora de un delfín. Pues peor que la... Explota. Bueno, lo del pene, no me lo sabía yo, lo del pene en forma de flor del tortugo. Sí, ahora te lo voy a enseñar. Y si los oyentes lo buscan, verán que es tremendo cómo se excita con la zapatilla de deporte o con la bota de esquí o con lo que sea. Bueno, pero hay uno súper curioso que es los bonobos, que tienen una libertad sexual. Ahí es la comunidad en ese aspecto es alucinante. No, claro, porque son promiscuos, y entonces daros cuenta que aquí de lo que se trata directamente es de mantener la especie. Es decir, no lo penséis como persona, sino pensarlo en plan animal. El animal macho está creado para reproducirse, y entonces tiene que reproducirse o con una zapatilla o con un juguete. Es decir, ese impulso sexual tiene directamente que responder a él. De forma que lo que tenga enfrente, lo mismo le da mona que mono que perrito que te ladre. Pero ahí hay entre mona y mona, entre mono y mono, claro, hay ahí un apaño tremendo. Claro, pero porque ellos no entienden. Es decir, daros cuenta que el problema de la sexualidad, homosexualidad, onanismo, es decir, por delante, por detrás, por el medio, por un ojo, todo eso es lo que tenemos los humanos como atavismos religiosos y sociales. Es decir, muchas veces hemos hablado, por ejemplo, de los romanos que hacían el amor en público. Ahora se llevan y se está llevando que si el que hacer el amor en público en el metro, que si el dogging, es decir, eso va por formación religiosa y también por modas, ¿no? A mí no se me ocurriría en la vida pensar que podríamos hablar de que en estos momentos se hace el amor libremente en la calle o en las playas. Se ve perfectamente cómo se llevan a cabo pues este acto, que para nuestra generación, sobre todo para la mía, era algo íntimo, de lo que, como decía mi suegro, son cosas que se hacen pero no se dicen y menos se hacen en público, ¿no? En cambio, el mundo animal no tiene esa represión de femenino, masculino, neutro o los dos sexos, y entonces responden a ese impulso sexual cuando lo tienen. Es decir, no tienen la connotación peyorativa que tiene. No tienen el freno de la claro, moral, claro. Porque bueno. Efectivamente. Y lo bonito que es que el mundo animal nos enseña a los otros animales, que somos los humanos, que no dejamos de ser animales, pero con esto la lectura que podemos sacar es que es bonito hacer el amor y no la guerra. Que hagamos el amor, que hagamos el sexo, que hagamos lo que queramos, pero y que es estupendo, y que estamos aquí hablando gracias a que eso ha existido, ¿no? Hombre, efectivamente, si no hubiera el sexo, no existiríamos ninguno de nosotros, ¿no? Y sobre todo, el problema es, pues, si la superpoblación. Pero fijaros si es curiosa la cuestión de la reproducción, que toda la persecución de las brujas que conocemos, el Maleus Maleficarum y todo esto, los problemas de la Inquisición hay las mujeres. Claro, hay una mentalidad contra el sexo en todo eso. En el fondo, todo ha sido por. Las brujas se las perseguía por liberales en muchas ocasiones. Efectivamente. ¿No? Y segundo, las perseguían también porque se echaban, eran parteras. Normalmente estas mujeres eran herboleras, vivían en el bosque, y cuando tenías un problema, claro, no estaba ni el médico ni la seguridad social, acudías a la tía Juana, a la tía Pepa, que sí, era claro. La que entendía de esto, porque la niña se te ha quedado preñada. Claro. Entonces se echaba la culpa a las mujeres precisamente de estos abortos y las perseguían por esto. Daros cuenta que, claro, en un momento en el que había habido la peste negra, sobre todo en la época de Carlos V, pues lo que se hace es perseguir a estas mujeres que hacían abortos, porque lo que se necesitaba es más niños, más partos para, lamentablemente, ya lo sabemos, que es nutrir los ejércitos. Ana María Vázquez, hoy, como siempre contigo, conociendo muchas cosas sobre el pasado, sobre cómo nos enseña cosas del pasado, algunas de las cosas que nos has enseñado y que nos has contado sobre las particularidades, pero todas tienen su moraleja, particularidades del mundo del sexo en el reino animal. Haga el amor y no la guerra. Exacto. Carpe diem. Es fantástica, divertidísima Ana María Vázquez hoy en La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestro hashtag en Twitter, en nuestra etiqueta, que ya es trending topic. Nos decía Iñaki Redondo, esta señora me encanta, con Almohadilla Rosa Vientos 20, y nos encanta a todos. Y si os encanta, la podéis escuchar en la UNED, porque está ahí este fin de semana, el viernes y el sábado, en la UNED, en Baleares, pero se puede seguir en internet en toda España, hablando de misterios, de brujas y de resucitados. Ana María Vázquez hoy en la UNED. Y tiempo ahora en La Rosa de los Vientos para la cara B, para averiguar si existieron o no, o si existen o no los Illuminati. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. Los Illuminati no existen. Existieron, sí, existieron. Solo eso, existieron. Pero lo que se dice ahora es un mito, una leyenda, una mentira. Empezamos a declaros que no haya duda, pero hagamos historia. Y vamos a remontarnos a 1776. Ese año se funda la Orden de los Iluminados de Baviera. El fundador de la Orden Secreta fue un hombre llamado Adam Weishaupt. Era un profesor de una universidad bávara, aficionado a la masonería. En el grupo reunió una serie de intelectuales con sus mismas aficiones. La universidad era religiosa, era una universidad jesuita. En realidad, su supuesta orden era poco más que un club social, cuyos miembros pensaban que solo desde los márgenes podía accederse al conocimiento prohibido. En un principio, el grupo se llamó Asociación de Sabiduría Secreta. Se trataba de un círculo de estilo masónico en el que había 13 grados. Se creía que este tipo de organización permitía a los alumnos más destacados acceder a textos secretos, y como símbolo tomó Atenea, a la diosa griega de la sabiduría. 4 años después, el grupo tomó un cuerpo más parecido a la masonería. Apareció como nuevo líder un hombre llamado Adolf von Nigge. Se trataba de un aristócrata influido por la masonería. Fortaleció una serie de cambios en el anterior grupo que permitió a los iluminados de Baviera infiltrarse en otras logias y tocar ciertos órganos de poder. La orden se acercó más al rito templario. El nuevo líder incluso estaba convencido de que se encontraba en contacto con lo que él llamaba superiores desconocidos. En ese tiempo hubo enfrentamientos entre los dos principales representantes de la orden. Al tiempo comenzó a acusarse al grupo de estar detrás de determinados asesinatos de personas vinculadas a la Ilustración. Defendían ideas revolucionarias desde el poder económico e ideológico, pero pensaban que el mundo podía mejorar desde conceptos como la libertad y la fraternidad. La iluminación, decían en uno de sus textos, no consiste en el conocimiento de las palabras, sino de las cosas en realidad. Sin embargo, lo que estaba detrás de todo era una lucha religiosa entre protestantes y católicos. El poder alemán acabó por imponer sanciones a todos los grupos y sociedades como los Illuminatis. Era una época tremendamente represiva. Hablamos del año 1785. Con cada vez más miembros, los Illuminati insistieron en la necesidad de utilizar la educación para el progreso social y la formación moral de las personas. Sin embargo, eran potentados financieros de la época los que sustentaban al grupo. No había ninguna prueba contra ellos, nada de nada. Sin embargo, el 22 de junio de 1784, el elector de Baviera emitió una orden para prohibir todas las órdenes secretas, y entre las que desaparecieron estaba esto. Fue el fin. Todo lo que vino después, mito. Unas supuestas y falsas cartas de uno de sus miembros han hecho creer que los Illuminati siguieron existiendo. Se les hizo cerebros ocultos en algunas mentes, claro, de algunos movimientos ideológicos, pero la realidad es clara. No hay ni una sola prueba de su existencia y de supervivencia, ni entonces, ni después, y mucho menos ahora. Es normal en los tiempos actuales ver referencias a la existencia de los Illuminati detrás del poder. Incluso defienden la existencia de contactos entre alienígenas y ellos. Todo es mentira. Pero estas ideas, sus ideas han tenido bastante difusión y penetración. Las ideas de quienes defienden que están detrás de hechos importantes de la historia, así como de la manipulación de la economía mundial o de ciertos avances sociales que tendrían para ellos una cara oculta. Incluso creen que algunos grandes líderes internacionales han sido poseídos por superiores desconocidos. Hasta defienden que detrás de algunos de ellos lo que hay son grises y lagartos. La osadía que tuvieron los verdaderos iluminados se ha convertido ahora mismo en una tontería. Es más, las creencias de los defensores de la supervivencia de los Illuminati han servido para que se asocie determinadas ideas y planteamientos a teorías conspirativas. Sobre el mundo mandan ciertos intereses económicos, eso es cierto, pero no mandan los Illuminati. Tanta fuerza ha tenido este mito, alimentado también por la literatura, que hasta es posible que algunos piensen que lo que estamos diciendo es obra de ellos, es obra de los Illuminati. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Como siempre, como cada semana, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un mundo del cine que ha perdido a una figura importante, a Federico Lupi, ¿no? Es cierto, una pena. En estas últimas horas se nos fue Federico Lupi en Buenos Aires, en su casa, porque hay que recordar que Lupi, aunque ha hecho una buena parte de su filmografía en España, era argentino y en Argentina ha trabajado en cine, en televisión y en teatro. En cine, más de 100 películas, Bruno, desde El ídolo, la película de Rodolfo Kuhn en el año 65, a Nieve negra, de Martín Odara, la película que hemos visto en el Festival de Málaga de este mismo año. Películas míticas con el gran director Adolfo Aristarain, como Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín H., y también con Guillermo del Toro. Recordemos Cronos, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, inolvidable, ¿no? Y películas también estupendas como La vieja música, de Mario Camus, Caballos salvajes, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, la peli de Díaz Llanes, Frontera sur, Lisboa, Los pasos perdidos, El lugar donde estuvo el paraíso, de Gerardo Herrero, Elsa y Fred, Inevitable. Bueno, una filmografía realmente inabarcable en un actor, a mí me parece que verdaderamente extraordinario, Bruno. De esa escuela de actores que siempre es él, no necesita cambiar la cara, ni ponerse prótesis, ni engordar 50 kilos, nada por el estilo. Lupi siempre era Lupi, pero cada vez era un personaje distinto, como Darín, por ejemplo, esa escuela extraordinaria de actores argentinos, y también los tenemos en España, desde luego, un actor que con su misma cara, pero con distinta mirada, con distinta entonación, con distinta interpretación, que de eso se trata, lograba crear personajes extraordinarios e inolvidables. Una figura estupenda, la de Federico Lupi, Bruno. Has mencionado, evidentemente, a Federico Lupi, a Ricardo Darín. Se enfrentaron, sí. Son dos caracteres. Es que hay que enfrentarse también con los buenos, Y entre ellos, sí. No pasa nada, ¿no? No, no pasa nada, absolutamente nada. Bueno, los actores son también personas, ¿no? Entonces, pues bueno, en la pantalla y fuera de la pantalla tienen vida, vida propia y vida, en el caso de estos grandes, inmortal. Lo que parece que va a ser inmortal esa fiesta del cine, aunque no haya ido muy bien últimamente, ¿no? Pues la verdad es que esta última, lunes, martes y miércoles pasado, ha ido, yo creo que regular, hombre. 3 días de entradas a 2,90, bueno, hace falta mucha gente para recaudar mucho, y la cosa se ha quedado en 1.633.575. La peor cifra de las últimas 4 ediciones en otoño. Supera la del pasado mayo, siempre en primavera es un poquito menos abundante el número de entradas vendidos, con lo que los organizadores parece que rebasando 1.5 millones se dan por satisfechos. Antes pensaban en los 2 millones, pero en fin. Bueno, las películas más vistas en esta convocatoria han sido también las más vistas en la semana. Annabelle Creation, Toc Toc, Blade Runner 2049, El muñeco de nieve y La llamada seguidas de Operación Cacahuete 2, Tadeo Jones 2, La Montaña entre nosotros, IT y Kingsman, El Círculo de Oro. Tres españolas entre las 10 más taquilleras de la fiesta del cine. Bueno, por lo menos da una piedra, creo yo. Y otro de los festivales ese que acaba de comenzar y reseñamos aquí es la Seminci. Pues efectivamente, la edición 62 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el Festival de Valladolid, la Seminci. En la sección oficial hay, como siempre, nombres importantes como los de Isabel Coixet, que acaba de inaugurar el certamen con La Librería, estupenda película, Naomi Cabases, Ali Potter y Agnieszka Holland, por esta vez mucho cine femenino, y otros nombres quizá menos populares como Christoph Kraus, Díaz Sueri, Lais Bogdansky, Joana Cross Krause y José María Cabral. Y además, también un nutrido grupo de realizadores con su primera o segunda película. Yo creo que hay que destacar que entre todas estas hay nada menos que 5 que representarán a sus países en la pelea por el Oscar de lengua no inglesa. Carpinteros, la película de Cabral de la República Dominicana, Foxtrot, de la película de Israel, L'Insult, de Líbano, Potok, de Agnieszka Holland, como decía hace un momentito, la película polaca, y Undir Trenur, de Hafstein Gunnar, la película islandesa, y además también Verano de 1993, la peli de Carla Simón, que va a luchar por parte de España por el Oscar y que está, desde luego, en todos los festivales, en todas las convocatorias y que apunta, como ya decíamos hace unas semanas, a todos los premios de este año, Verano 1993, de Carla Simón. Hablamos ahora de una película que se acaba de estrenar, una película que habla de ambiciones humanas, de historia, una película que se titula A Hundilla, es decir, Andia. Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío, pero sí de este negocio. Es José Antonio Archado. Es promotor de espectáculos. Ahí fuera está tu leyenda, yendo de boca en boca. Creciendo más rápido que tú. Su Majestad, si a Su Alteza le gustara nuestro espectáculo, nos abriría las puertas de viajar al extranjero. ¿Te has retrasado? Una película que, como contamos, habla de historia y que nos remite, eso sí, a lo importantes que son las pequeñas productoras, el cine independiente. Efectivamente, Andia es una película de la que acabamos de escuchar el tráiler en la versión doblada, porque la versión original es en euskera, nada menos. La han dirigido Jon Garaño y Aitor Arregui. La producción de Xavier Berzosa, Iñaki Gómez, el guión de Jon Garaño, Aitor Arregui, José Mari Goenaga y Andoni de Carlos, y los protagonistas Eneko Sagardoy, José Bausabiaga y Ramón Aguirre. Recordemos que hace un par de años Jon Garaño y José Mari Goenaga sorprendieron y llevaron a la cima al cine vasco con Loreac, un magnífico y enternecedor poema visual, con un guión firmado por Garaño y Aitor Arregui. Y ahora estos dos últimos llevan a la pantalla una historia que es muy diferente de aquella, pero que se me antoja de parecida calidad y emoción. La protagonizan dos hermanos de Altxo, en Guipúzcoa, Joaquín y Martín Elizegui y Arteaga, personajes reales que vivieron en la primera mitad del siglo XIX. Martín, el mayor, se ve obligado a participar en la Guerra Carlista, la Primera Guerra Carlista. Derrotado y herido el hombre, 5 años después de su marcha, vuelve al pueblo y se encuentra con que su hermano Joaquín ha crecido desmesuradamente y se ha convertido en un gigantón de más de 2,20 metros y que sigue creciendo. Bueno, la situación en el País Vasco rural no es nada boyante. Martín no puede trabajar y la familia está abocada a la ruina. Y entonces aparece Arzadun, un marchante que se ofrece a exhibir a Joaquín como un fenómeno de feria. Y efectivamente lo pasea por toda España y por media Europa después, con un importante éxito de público y, por supuesto, también económico. El lisiado Martín y el gigante Joaquín, el llamado gigante de Altxo, son las dos caras de una realidad deforme en la que lo grotesco se abre paso en una sociedad atónita pero cambiante, entre unas gentes que a un paso de la modernidad pugnan por salir de la ignorancia, la superstición y el chismorreo. En Andia, el mito, la leyenda, la fascinación y el rechazo a lo diferente se muestran en oposición a la cruda realidad, a la vida cotidiana y a los sueños y esperanzas de la gente corriente. Y la cámara de Arregui y Garaño retrata un paisaje con figuras lleno de verdad, sin concesiones al sentimentalismo, pero sin eludir ni la tragedia ni el humor. Es un retrato lleno de contrastes, un agua fuerte de pincel fino, una obra emocionante, inteligente y dotada de una enorme capacidad poética. es un cine distinto y valiente, reconocido hace bien nada con el premio especial del jurado en San Sebastián y que apunta a lo más alto como lo que es un gran cine. Un gran cine, desde luego. Hay que ver Andia, la película que nos comenta esta noche José Manuel Escribano. Una noche en la cual vamos a tener la edición número 996. Insistimos, 996. Efectivamente. De la lista más esperada del Super 10. Una lista que se está acercando ya al millar de ediciones y que esta semana, en el puesto número 10, se sitúa a... Pues sitúa El muñeco de nieve, un estreno en la lista, la película de Thomas Alfredson con Michael Fassbender y Rebecca Ferguson de protagonistas. Primera semana en la lista. 9. Mal genio, la película de Michel Azanavicius, también primera semana en la lista, entra desde el 12 con Louis Garrel y la encantadora Stacy Martin. Puesto número 8. Pues la que decíamos, verano 1993, la película española de Carla Simón, 12 semanas ya en la lista y mantiene la posición. 7. También se mantiene Sierra Nevada, después de 11 semanas en el Super 10, la película extraordinaria, la película rumana de Cristi Puiu, con Mimi Branescu, Judith State de protagonistas. En el 6... Toc Toc, de Vicente Villanueva, ha caído un puestecito en su segunda semana con Paco León, Alessandra Jiménez y todos los pacientes de este psiquiatra dislocado y muy divertido. 5. Barry Sheehan, el traficante, 7 semanas en la lista y ha caído un puesto. La película de Doug Liman con Tom Cruise y Sarah Wright de protagonistas. 4. Annabelle Creation, la película esta de la muñeca diabólica, película de la semana, Bruno, entra directamente al puesto 4. La ha dirigido David F. Sandberg con Stephanie Sigman y Anthony LaPaglia en los papeles principales. En el 3. Aquí ya no se mueve nadie porque estas están muy fuertes. Detroit, de Catherine Bigelow, nuevamente en el 3 después de 5 semanas con Anthony Mackie, Algie Smith, una película estupenda. En el 2. Repite también Blade Runner 2049, parece que ha bajado un poquito en taquilla, pero todavía aguanta en este segundo lugar, la película de Denis Villeneuve con Ryan Gosling y Harrison Ford, como no, de protagonistas. Y en el puesto número 1. Pues sigue Dunkerque, después de 13 semanas, unas cuantas, casi todas en el número 1, Christopher Nolan es el director, Tom Hardy, Kenneth Branagh, algunos de los protagonistas de este muy extenso reparto. Una película bélica, una película extraordinaria. Una película como Andia, la película sobre la que efectuabas la crítica esa noche, una película con mucha historia. La historia a veces escribe muchos argumentos, lo que ha ocurrido también lo plasma en el cine, ¿no? Efectivamente, así es. ¿Cuántas veces el cine se basa en hechos históricos o en argumentos literarios que también reflejan la historia? Es una de las principales fuentes de inspiración de la cinematografía en España y en todo el mundo. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno. Bruno, un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Hay dos tipos de señales del fin del mundo relacionados con los terremotos. Uno de ellos, una de esas señales, es la gente descerebrada que cree que los terremotos y los huracanes también los provocan los seres humanos. No, no. Los terremotos ni los huracanes los provocan los seres humanos. Pero sí se ha descubierto que hay una relación entre algunos terremotos y actividades de los seres humanos. Destrozamos el planeta, destrozamos la Tierra y a veces esta Tierra, este planeta, se queja. Y esa es una señal del fin del mundo, una de las señales que nos cuenta aquí Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Javier, que te tienen ahí, que no quieren que hables. No. No sé si se ahora, me, ahora, se ahora. Me escucha. Ahora. Hola, mamá. ¿Se me escucha? ¿La saludas? Ya, me ha puesto en el Twitter que sí. Ah, vale, pues estupendo. Oye, por cierto, que hay gente, he comentado eso, ¿no? Cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, varios huracanes, como en los últimos tiempos, que dicen, se provocan intencionadamente. No, no hay seres humanos, no hay nadie dándole al botón de huracán. Tengo algo que decir al respecto. Sí. Metafóricamente, hay muchos que provocan muchos huracanes. Sí, pero y no muchos de esos. Terremotos. Pero no de esos, no. Los físicos, no. Pero metafóricamente, muchos. Bueno, y también hay algunos que provocan algunos terremotos, pero de otro tipo, ¿no? De otro lado. En otros lados, sí. ¿Qué dices, Javier? No, yo solo me reservo. Bueno, pues, pero vamos a hablar de terremotos provocados por la actividad humana. Es decir, actividad humana que daña al planeta. Eso sí es una señal inequívoca del fin del mundo. De que somos un poco borricos, por así decirlo. Bueno, el estudio realizado exactamente por Gillian Folger de la Universidad de Durham y algunos otros científicos también de la Universidad de Newcastle han concluido, después de este estudio del que vamos a hablar, que no se puede estar completamente seguros de la relación, ¿no? De que cualquier terremoto está provocado por la actividad humana, ¿no? Pero lo que sí han recopilado ellos es una gran cantidad de datos que son suficientemente concluyentes como para advertir, por así decirlo, ¿no? Que las actividades humanas en la corteza terrestre, que son cada vez más agresivas, sí están proporcionando o provocando, mejor dicho, que la Tierra se queje por lo que le estamos haciendo. Entonces ellos lo que dicen que tendría que existir un equilibrio en el futuro entre el riesgo de seísmos provocados por la actividad humana y las propias actividades humanas. Es decir, que hubiera un consenso para no seguir esta carrera tan de construir cada vez edificios más grandes, más pesados, presas más grandes, en la actividad minera, por ejemplo, hacer cada vez perforar más profundamente, galerías más amplias, más estupendas, y detener algunas actividades humanas que a día de hoy ellos han comprobado en este estudio que sí están dañando o que sí están provocando los seísmos. Además, el estudio si es muy alto. En eso, hay muchas actividades humanas, el fracking en los últimos tiempos, ¿no? La nueva forma de extraer petróleo provoca terremotos, provoca que la Tierra se dañe. Todo partiendo, como es obvio y no hay que insistir en ello, que tanto los terremotos como huracanes a los que tú te has referido son desastres naturales. Es decir, claro, que aunque el hombre no hiciera absolutamente nada, existirían. Pero lo que si ya de por sí la Tierra tiene estos fenómenos naturales, estos desastres naturales, si encima el hombre contribuye a que sean cada vez más en número y cada vez más virulentos, pues lo que ocurre es que estamos tirando tierra contra nuestro propio tejado, en el tejado cuya casa es la Tierra, evidentemente. Bueno, el estudio lo han analizado en los últimos 150 años, es decir, desde 1868 a 2016, han analizado más de 730 casos de seísmos inducidos, ¿no? Y entonces lo que han llegado a la conclusión es que, por ejemplo, 271 casos de los que ellos han analizado, que supone el 37%, corresponden a proyectos de minería. Es decir, en zonas donde el hombre ha explotado la tierra en explotaciones mineras, han ocurrido una serie de terremotos que no tenían por qué haberse producido, ¿no? En un 23% de los casos responden a actividades relacionadas con la construcción de presas y represas, ¿no? Y un 15% estaban relacionados con la obtención de petróleo y gas, ¿no? También otras causas, otras actividades humanas que influyen en estos seísmos inducidos, pues podríamos hablar de la extracción de agua subterránea, ya hemos hablado de los minerales, del gas, del petróleo, de los fluidos geotérmicos, de las excavaciones de túneles, de la y la propia gestión de residuos de industrias extractivas, de la fracturación hidráulica, el fracking, como tú muy bien has dicho, del almacenamiento de gas natural y el almacenamiento de carbono, que también se está realizando ya como para retirar el CO2 de la atmósfera y introducirlo en el interior de la Tierra. Bueno, todas estas actividades lo que provocan es que la Tierra llegue a un momento en que, digamos, en esa, se revela. Esa equidad que mantiene internamente, pues por el sitio más débil, por así decirlo, estalla y provoca estos terremotos y estos sismos inducidos. Por ejemplo, antes has mencionado el tema del agua y claro, ahora, pues por ejemplo, el tema de los gases de efecto invernadero, el cambio climático y todo eso, pues estamos como más concienciados de lo malo que es. Pero llegando no sé cuántos años pasarán, habrá un verdadero problema con la escasez de agua. Y ahí sí que, si no tenemos agua, si no tenemos posibilidad de tener agua potable, vamos, en picado contra el viento. Pero es que llegará un momento que se terminará convirtiendo en la guerra del agua. Sí, eso hace ya años que los expertos se está avisando. La única posibilidad es la gestión correcta del agua, que no se está produciendo a ningún nivel, evidentemente. Y el apurar tanto los recursos naturales que nos da la tierra, pues nos está hacer que estemos convergiendo hacia los desastres que cada día están más presentes en nuestra vida, ¿no? Y los inducidos cada vez son más están más presentes que los propios desastres naturales de por sí, ¿no? Y por eso se producen. Mira, habéis tocado el tema del agua, que es un tema que a mí, por razones personales o las que sean, ¿no?, me afecta mucho, ¿no? Me niego a que me cobren agua en ningún sitio. El agua embotellada no existe y no se debe vender nunca, porque el agua cae del cielo y es de todos. No debe cotizar, como en algunos sitios y como algunos están interesados ya en hacerlo, no debe cotizar nunca en bolsa, ni en metro cúbico, ni nada. No debe haber, por supuesto, guerras del agua, pero, por ejemplo, Israel, Siria, Líbano, el agua es muy importante, y tener acceso a los recursos hídricos es muy importante en todos los conflictos de Oriente Medio, y habrá, y ya hay, guerras del agua. No debe existir, por ejemplo, el embotellamiento de agua, que antes he mencionado. ¿Sabíais que parte del agua que se embotella, que es de peor calidad que la que sale del grifo, por cierto, de la que se embotella por parte de algunas grandes empresas en el Reino Unido, es agua del Támesis? Sí. Afortunadamente es mejor agua que seguramente la marca que potencia. No, el agua jamás. Y la existencia de esa agua embotellada es otra de las señales del fin del mundo. Un día hablamos del agua, que es algo que a mí personalmente me irrita mucho. Lo que pasa, lo que dicen la gente que está en el negocio del agua, de esa agua que te dicen, es que no debe cobrar. Ser un negocio. Dicen el agua. Que no, que el agua es gratis, que lo que cobran es la gestión. Sí, el llevártela hasta la puerta de tu casa, entonces, claro, está ahí el truco. Pero el llevártela desde donde cae, desde donde llueve, desde donde los embalses, hasta que tú abres el grifo, que en esa gestión, en esa infraestructura, es lo que te cobran, que el agua no te lo cobran. Pero a mí, retomando el tema que estás comentando, lo que me parece ya muy fuerte es cuando ya tengamos que estar sacando el agua subterránea. O sea, eso ya son las últimas opciones, el tener que estar sacando de ahí, porque claro, como estamos mal gestionando todo este tema, pues claro, ya no queda más remedio que sacar agua del interior de la tierra. Pues en esas extracciones de agua, concretamente, que tú mencionas, es una de las causas que han certificado, que han comprobado estos científicos y estos investigadores de la Universidad de Durham, que están produciendo seísmos. Mira, concretamente, en Estados Unidos... Hay un detalle que me comentabas, Javier. Un detalle es que ese número de terremotos provocados por la actividad humana, entre ellas esa forma de sacar agua, eso está provocando que en los últimos tiempos los terremotos sean más los causados exactamente, por eso, que el peligro sea mayor. Mira, os voy a dar un dato. En Estados Unidos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos registró entre 1973 y 2008, registró una media de cerca de 21 seísmos cada año, entre esos años, ¿no? Entre el 73 y el 2008, seísmos de una magnitud 3 o superior. ¿Qué ocurre? A partir de 2009 resulta que de esos 21 seísmos anuales se pasa a 100. Y en 2014 registraron hasta más de 400 seísmos en la zona central de los Estados Unidos. En esa época, en 2009, fue cuando Estados Unidos empezó y autorizó el fracking. No digo nada más. O sea, está claro, es lo que dicen en sus conclusiones estos investigadores, que dicen que no se puede relacionar directamente, no sé, hay una evidencia científica, pero los datos son pero los que son. Pero estadísticamente es muy claro. ¿Recuerda la cifra del 2009 que mira, se sabía? De 1973 a 2008, en la zona central, en el centro de los Estados Unidos, había 21 seísmos de entre 3 o más magnitud 3 o superior. A partir de 2009, hubo más de, cerca de 100 y en el 2014 más de 400. ¿Y más potentes? Sí, eso es lo que han experimentado, que no solo hay cada vez más seísmos, sino que cada vez son más potentes. Hay un registro, por ejemplo, uno de los seísmos que se sabe que fueron auspiciado o fue provocado por la acción humana es el famoso terremoto de San Francisco. Bueno, este era de una magnitud 6,3. Las magnitudes ahora cada vez son mayores. La de Nepal fue, me parece, casi 8 y algo. La de la presa de China, la de Zipinghu, creo que se llama la presa, en 2008, esta llegó a 7,9 en la magnitud. Y cada vez son más numerosos y más virulentos. Es decir, el poder de destrucción de estos seísmos provocados por la acción humana cada vez son más devastadores. Y lo que estamos es cada vez yendo a construir cada vez presas más grandes, edificios más grandes, más pesados, túneles más impresionantes, todo, y esto, al fin y al cabo, la Tierra lo registra y lo que hace es simplemente protestar. Canarias, que estuvimos hablando aquí en el programa, se tuvo que paralizar porque estaban constantemente, pues eso, los pequeños terremotitos estos, removiéndolo todo hasta que la gente dijo, igual esto que no los puede seguir. Como el Levante, que era parecido también por acción humana. Recapitulando. Esta investigación ha demostrado fehacientemente que existe una relación entre la acción humana, algunas acciones humanas, y la existencia de terremotos. Eso, los datos lo indican, desde luego. Donde ha habido este tipo de acción humana, en esa zona, los terremotos superiores a estas magnitudes han sido cada vez más y más fuertes. Esos son los detalles importantes. Hay una correlación evidente, que esos terremotos son cada vez más potentes y cada vez más en cantidad. Y que la única solución es equilibrar un poquito las acciones humanas. Exactamente, eso es lo que dicen ellos. Vamos a ver, se necesita alcanzar un equilibrio entre el riesgo de seísmos y las actividades humanas que los provocan. Porque ya de por sí la Tierra, ya tendremos los seísmos que nos manda la Tierra, por así decirlo, los propios, los naturales, los debidos a las propias fallas. Lo que es ilógico, por ejemplo, es que en el terremoto de California, en el famoso terremoto de California, evidentemente ahí se sabe ahora que hay una falla, y lo que no puede existir, lo que no se debe hacer según este estudio es cargar más a la corteza terrestre en esas zonas donde ya se sabe que hay una falla que va a contestar tarde o temprano a todo el daño que la actividad humana le está haciendo. Esa es la señal del fin del mundo que esta noche nos ha expuesto Javier Sevillano. Javier, por cierto, Almohadilla Rosa Ventos 20, es nuestro hashtag en Twitter. Vamos a finalizar con una sonrisa en un día en el que nos ponemos muy serios. Bueno, está ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos meses, pero a propósito de la actualidad, en una de las secciones, Ana María Vázquez Ois, profesora e historiadora, nos contaba un chiste que nos hacía reír muchísimo, y decía un oyente en Twitter con Almería Rosa Vientos 20 que no lo había entendido. Hombre, a lo mejor estaba en otra cosa el hombre. ¿Tú lo habías entendido o no? Más o menos sí, ¿no? Así, ¿qué decía el chiste, por cierto? El chiste hablaba de Puigdemont, qué casualidad, ¿no? ¿Pero qué decía el chiste exactamente? Hombre, literalmente no lo recuerdo, pero decía que en qué se parecía... Lo he apuntado. Que en qué se parecía Puigdemont al tercer polvo, ¿no? Exacto. Claro. Exactamente. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta del chiste, la primera parte. ¿Y la segunda era? Y la segunda era la respuesta a la pregunta. Dice que todo el mundo habla de él, pero nadie lo echa. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, que por cierto volveremos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad de Canarias. Tenemos muchas cosas, Sí, Javier. Además hablaremos de una frontera del fin del mundo relacionada también con el futuro de la Tierra. Sí, una cosa muy importante que nos va a contar. Pues, sí. Y las bacterias están ahí. Están por todos lados. Bueno, y un estudio interesantísimo también de la actividad de la mente después de muerto. Y eso será en la tertulia Zona Cero. Van a estar ahí con nosotros esta noche, la noche que viene, Josep Guijarro, Manuel Carvallal y Juan José Sánchez Oro. Pero insistimos, todo eso será mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, en las 12:30 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Mañana más.